algaraba hecha de amor y coraje, que silbaba el marevaje del 1903. Soy del tiempo del taquito y la melena cuadrada, de la alpargata bordada, la yapa y el chatelé. Thank you.